De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la electricidad? La electricidad es hoy tan vital que nos cuesta creer que durante miles de años la humanidad no supo aprovecharla. La electricidad siempre existió en la naturaleza, pero el hombre no sabía mucho de su naturaleza y mucho menos cómo utilizarla. No fue sino después de conocer la electricidad que se convirtió en la energía de la época moderna. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Un fluido de energía acumulada que la más común es la que proviene del agua. Es un recurso que es utilizado por la humanidad para hacer cosas. Con el sitio raspado, digo. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En palabras sencillas, la electricidad es una forma de energía que resulta cuando los electrones se mueven a lo largo de un conductor. Toda la materia del universo se compone de átomos y estos poseen electrones, en su parte más externa, que tienen la facilidad de moverse de un átomo a otro vecino. En especial, los átomos de los metales. Cuando los electrones de los átomos que forman un conductor se mueven, se dice que hay una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica que va por el conductor es como un rayo, pero de forma organizada. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización. Parque Tecnológico de Mérida.